Esta secretaría ha tenido algunas modificaciones. Desde ya los nombres de las direcciones se han modificado. La dirección de la niñez, género y atención integral cuenta con 4 unidades. Una de ellas es la referida a infancia, niñez y adolescencia. Pero también vamos a trabajar todo lo que es ahora como llamamos en el alto, manitos, ¿no? Toda la dependencia va a pasar ahora a esta área para poder desarrollarla como política pública. La unidad de la mujer, igualmente que la anterior, va a trabajar políticas públicas para que podamos desarrollar en el municipio. De igual manera, esta unidad va a trabajar el tema de prevención de una manera mucho más fuerte. La unidad de atención integral a la familia. Esta unidad va a congregar el tema de lo que viene a ser la atención y restitución de derechos. La que sí se está creando es la unidad de poblaciones diversas. Esta es una nueva unidad que busca trabajar con las poblaciones diversas, con los TLGBIs, para poder lograr mejores políticas públicas y también el tema de prevención.